Viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús, al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en su sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos motivo de tropiezo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Lo vemos a Cristo hoy en su ciudad, en Nazaret, en la provincia de Galilea, predicando en la sinagoga. Las personas que lo escuchan están maravillados, maravilladas, todas con su enseñanza, pero al mismo tiempo hay un obstáculo mental en estas personas, un prejuicio que les impide creer. O sea, están maravillados, pero al mismo tiempo están escandalizados. Como dice hoy la lectura, ¿no? El Evangelio dice que estaban con Jesús, era para ellos un motivo de tropiezo, un motivo de escándalo. A veces pasa, muchas personas también, que se sienten atraídas por el mensaje de Cristo, por el mensaje de la Iglesia, o por la actividad que la Iglesia realiza en favor de las personas. Se sienten atraídas y asombradas muchas personas, pero queda ahí. No avanza, no hay fe. Luego no hay compromiso con Cristo o con la Iglesia. Es simplemente una admiración o un reconocimiento o un decir: qué bueno lo que hace la Iglesia, qué bueno lo que hacen los cristianos, los católicos, qué hermosa la palabra de Jesús. Pero queda ahí la cosa, ¿no? No se avanza, no hay un compromiso, no hay una conversión. Es simplemente una admiración. Algo de esto ocurría también a los oyentes de Jesús. Están maravillados, dice el Evangelio, por la sabiduría de Cristo, por su predicación, pero no se animan a seguirlo o a convertirse. Es más, es Cristo también una ocasión de escándalo o un motivo de tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué esta esquizofrenia? ¿Por qué esta disociación? ¿Por qué se sienten admirados, atraídos, maravillados, pero no dan el paso? Bueno, porque hay un prejuicio muy fuerte con respecto a Cristo, y es que para ellos el Mesías tenía que ser alguien poderoso en un sentido mundano. Es decir, alguien con poderío político, con poderío militar, con poderío económico. Esa era la concepción de Mesías que circulaba en los tiempos de Jesús. Esa era la versión oficial del Mesías. La versión oficial. En cambio, Cristo se presenta de otra manera, humilde, en un pueblo, Nazaret, ni siquiera viene de Jerusalén, ciudad más importante, más religiosa. No, Jesús viene de Nazaret, humilde, de padres humildes. Entonces, acá viene la duda por parte de estas personas. No conciben que este hombre, que por una parte hace milagros y predica de modo fantástico, con una sabiduría única, pero que este hombre sea el Mesías, no le cierra. Entonces se preguntan, pero este es el hijo del carpintero, es un paisano de los nuestros, sabemos dónde vive, conocemos a sus padres, conocemos a sus familias, a sus primos, a sus parientes. La idea equivocada de que Dios se revela de manera solemne o de manera, ¿cómo decir?, ruidosa o de manera extraordinaria, de manera extravagante incluso. Y no, resulta que Dios se revela en las pequeñas cosas, en la vida ordinaria, en lo cotidiano. Jesús era uno más en el pueblo. Y ahí estaba Dios hablándoles. Para encontrarnos con Dios, tenemos que tener esta capacidad de ver la mano de Dios, de ver su presencia en los eventos ordinarios de la vida, en la vida cotidiana, en las personas con las que me encuentro todos los días, en las circunstancias más comunes. Es ahí donde Dios se revela de modo particular. En esa sencillez, si se quiere, también de la vida ordinaria, por una parte, pero también de la misa diaria. En esa sencillez del pan consagrado en la misa, del vino consagrado en la misa. Ahí fíjense, en la Santa Misa no vemos nada extraordinario, no vemos ningún milagro con los ojos corporales. Y sin embargo, en esa sencillez de la misa diaria y bajo las apariencias de algo tan sencillo y cotidiano como es el pan y el vino, ahí se revela Cristo, ahí está Cristo. A veces las personas con falta de fe, con poca fe, dicen, bueno, yo para encontrarme con Jesús o para encontrarme con la Virgen María, voy a ir a tal lugar, allá sí, porque en ese lugar Jesús habla, en ese lugar la Virgen se revela, se manifiesta. Y hacen una flor de peregrinación, no sé cuántos kilómetros, para ir hasta ese lugar. Y no se dan cuenta, por falta de fe, que para encontrarse con Cristo, para encontrarse con la Virgen, no hace falta recorrerse medio país. Basta con ir a la misa más cercana del propio hogar, aunque ahí no haya nada, nada raro, digo, ¿no? Nada extraordinario, nada llamativo. Sin embargo, ahí está Dios. No digo que no sirva hacer alguna peregrinación. No digo que no tenga su valor ir a estos lugares en donde se ha manifestado el Señor o la Santísima Virgen. Si hace bien a la persona, si le hace bien a la fe, está bien que vaya. Pero, sin olvidar que hoy el Evangelio nos habla de una presencia de Cristo en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, en lo simple de cada día, en la Eucaristía de cada día o de cada domingo, en la misa más cercana, hacer el esfuerzo por encontrarme con Cristo ahí. Porque ahí hay un milagro, aunque no lo vea. Un milagro invisible, que es el milagro de la Santa Misa. En cambio, cuando falta la fe, queremos ver cosas, cosas raras, cosas extravagantes o cosas fuera de lo común. Pidamos al Señor más fe, para poder verlo, reconocerlo en esta revelación en la vida cotidiana que el Señor hace, para poder verlo, reconocerlo, valorarlo en la misa de cada día, en eso que parece pan, pero que no es pan, en eso que parece vino, pero que no es vino, sino que es la presencia viva y real de Jesucristo en mi zona, en mi barrio, en mi ciudad. Que seamos capaces de reconocer a Cristo así, de esa manera. Pero para eso hay que pedir más fe. Más fe. Hoy termina diciendo el Evangelio que Jesús se retiró de la ciudad porque, perdón, no hizo muchos milagros porque no había fe. A causa de ese prejuicio que tenían con respecto a Cristo y al Mesías, prejuicio que les impedía creer, entonces el Señor no hizo muchos milagros. Para que Cristo actúe en nuestra vida, para que el Señor haga milagros, hay que tener fe. La fe es la disposición para que el Señor actúe, se muestre, se manifieste. Entonces hay que pedir la fe. Que no es tanto ver para creer, ¿eh? Como recién dijimos. No. Es creer en su presencia, aunque no veamos con los ojos de la carne. Y descubrirlo en la vida ordinaria, en el día a día. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.